Bienvenido a los expedientes salseros. ¡Ocas! La verdad está allí en el chat. La verdad está allí en el chat.